Soy Juan Manuel Mosquera. Hoy es martes aquí en Medellín. Y estoy emocionado y muy contento porque estoy en un sauna con varias personas. No, no lo había estado antes. Sí, ya.